¿sabes? Bueno, hacemos silencio, por favor. Los que llegan, acomódense a mesa de mucho ruido. Bueno, silencio, sí. Bueno, justo el invitado hoy estaba avisado de la semana pasada, pero hoy adquirió mucho más fuerza la invitación. Es Claudio Lozano, es economista, es diputado nacional por Proyecto Sur. Hoy, justamente, una de las noticias relacionadas a Proyecto Sur es, por un lado, que Pino Solana. La candidatura de Pino Solana a la, en la ciudad y la candidatura de Lozano, que es, o sea, como diputado nacional, encabezando la lista de diputados nacionales. Lozano es, además de economista, de ser diputado, tiene una trayectoria larguísima en la CTA y en ATE, ha participado en la conducción, también en los grupos de estudio, el Instituto de Estudio de Investigación. Política y económica. En los 90, de esos lugares salían muchísimos de los informes, ya fuera sobre desguaces de Estado, además que a través de los 90, de los 90, de la página 12, de cómo se informaba, de cómo se comunicaba lo que estaba pasando realmente en Argentina. Bueno, muchas de esas investigaciones salían de los institutos de investigación en el que estaba Lozano. Así que bueno, su trayectoria trasciende la cuestión parlamentaria. Así que bueno, vamos a ir viendo con las preguntas porque me imagino que a raíz de la noticia de hoy debe haber un par. Fuerte, por favor, y le pido a todos, traten de no hacer tanto orgullo y eso, así que así se escuchan las preguntas de los compañeros y cuando pregunten fuerte, así entienden todo. Lo que entran, por favor, entienden. Sí. La compañera preguntó qué candidato a presidente va a apoyar Proyecto Sur, ya que Pino se corrió de ese lugar. Está mejor la palabra corrió que bajó, ¿no? Pero buenas noches. Y lo que diría es que nosotros vamos a tener fórmula nacional, candidato a presidente y vicepresidente propia, concretamente porque tenemos una mirada sobre lo que es la convocatoria electoral para octubre, en donde pareciera que nos están invitando a optar entre mantener el presente, que es defender al gobierno, o volver al pasado, en alguna de las variantes, ya sea de la formulación radical o bien de la formulación macrista. En ese marco, como nosotros creemos que el debate de la Argentina debe ser un debate sobre el futuro, y entendemos que hay un conjunto de problemas sobre los cuales nosotros venimos planteando propuestas concretas que hacen al tema de la revisión e investigación de la deuda, a la necesidad del desarrollo de los ferrocarriles, al tema de los recursos naturales, concretamente hidrocarburos, el tema de la megaminería con uso de cianuro y la contaminación que esto produce, el tema de la sofisticación del sector agropecuario, el tema de combatir en serio la desigualdad y la pobreza, la necesidad de practicar una profundización de la democracia, hablando de libertad y democracia sindical, para que los trabajadores puedan elegir en serio quiénes son los que los representan. Todos estos temas que nosotros planteamos y que entendemos sirven para discutir la Argentina que viene, no son parte ni de la gestión del gobierno ni de la oposición o del resto de la oposición. Por eso es que vamos a tener propuesta propia, venimos convocando para esta construcción política en el plano nacional, además de quienes integramos el Movimiento Proyecto Sur, a el Partido Socialista, venimos convocando a la gente del grupo del GEL, de Margarita Stolbizer, venimos conversando con Luis Juez en Córdoba, y por lo tanto, toda esa experiencia que para nosotros son construcciones por fuera de las estructuras políticas tradicionales debiera conformar un frente político electoral en octubre del 2011. En ese sentido, para nosotros la fórmula debiera salir de allí. Un candidato posible de esta experiencia podría ser el actual gobernador de Santa Fe, Hermelina. Bueno, en principio sí, lo ubicamos como partido de centro izquierda, ya tiene una primera diferencia con el PRO porque más bien es de centro derecha. Respecto a tratar de discutir no tanto por los casilleros, sino por los temas fundamentales de la Argentina, nosotros tenemos una mirada que cree que el interés público, es decir, el interés del conjunto, se logra sobre la base de promover instituciones que permitan y garanticen que buena parte de la comunidad pueda participar en las decisiones, es decir, que tenemos una idea de la democratización institucional, tanto de las instituciones existentes como de nuevas, para que la gente pueda participar y decidir, y en este sentido, prácticamente el PRO tiene dificultades con este tipo de planteos. De hecho, en la propia Ciudad de Buenos Aires no ha aplicado lo que son los criterios que están presentes en la Constitución de la ciudad. Por ejemplo, no se puso en marcha el sistema de comunas para garantizar la democratización institucional a nivel de la Ciudad de Buenos Aires. No se ha puesto en marcha adecuadamente el presupuesto participativo para que podamos definir en esta ciudad quiénes, a dónde deben ir los recursos de acuerdo al interés y a las necesidades de los habitantes de Buenos Aires. Por lo tanto, lo que estoy diciendo no es una mirada sobre el PRO abstracta, sino sobre lo que hace en la ciudad. Nosotros tenemos la idea de profundizar la democratización institucional como una de nuestras claves. En segundo lugar, nosotros vemos que el interés público implica que nuestros recursos naturales, que en todo caso son recursos que son de esta generación, pero también de las que vienen, no pueden ser malgastados ni pueden ser depredados, sino que tienen que ser conservados y tienen que ser explotados con racionalidad. Y para eso es necesario que el interés público esté planteado en esa situación. Por eso nos preocupa cuando el sector agropecuario se expande la soja, aumentando las posibilidades de desertificar el suelo argentino y limitando la diversidad agropecuaria. Al mismo tiempo nosotros buscamos defender lo que son los hidrocarburos, es decir, el petróleo, buscamos ponerle límite a lo que es la explotación minera que está contaminando los cursos de agua y demás, mientras que por otro lado, desde el lado del PRO, lo que hay es un intento de profundizar el tema de la explotación por parte de las principales empresas extranjeras sobre los recursos naturales de la Argentina. O sea que para decirlo de manera muy concreta, nosotros vamos por una democratización a fondo, el PRO tiene límites en este sentido, nosotros vamos por el control público de nuestros recursos naturales para hacer posible otra Argentina, el PRO mantiene la situación imperante en esta materia. Usted recién nombró a Hermelina, el actual gobernador de Santa Fe, como un posible candidato para este espacio. Sin embargo, Wiener ató su candidatura, algún desempeño de su candidato en la provincia de Buenos Aires. En el posible escenario que Wiener no será en su candidatura presidencial, ¿se abraza algún otro nombre para liderar el espacio? Sí, está digamos, nosotros venimos barajando la posibilidad de Almedina, la posibilidad de Víctor Regenada, la posibilidad de Margarita Solvisa, todas estas son posibilidades abiertas. Nosotros creemos que quien tiene mayor plafón hoy para llevar a cabo esto es él, y ojalá que efectivamente es cierto lo que vos decís, él ha vinculado su decisión al resultado de la interna en la provincia de Santa Fe. A nosotros nos parece quizás exagerado esto, porque de hecho es una interna dentro del propio Partido Socialista. Y la verdad que creo que incluso quien va a confrontar con quienes confrontan allí, ambos están de acuerdo con que Wilder sea candidato a presidente, por lo tanto no nos parece demasiado razonable sujetar esa definición a los resultados. Parece un poco exagerado, pero bueno, la decisión que él ha tomado y por lo tanto es respetable. Así que si no fuera él, seguramente habría candidatura también a presidente o vicepresidente, con algunos de los nombres que estoy planteando y con otros nombres que se están sondeando de personalidades de la vida social, de los derechos humanos y demás de la Argentina, que para nosotros son muy respetables y que también pueden ocupar una candidatura de esa naturaleza. ¿Vos, Blanco? No, a ver, si existen las denominadas primarias abiertas, que es lo que es el resultado de la última reforma política promovida por el gobierno, y que se sacó casi sola y exclusivamente con los votos del gobierno, cuando todavía el gobierno tenía mayoría en el Parlamento, pero sin acuerdo con ninguna otra fuerza política, si eso es así, esas primarias son obligatorias. O sea que no podemos no ir, porque para ir a octubre como candidato uno debe ir primero a esas internas abiertas en donde toda la ciudadanía vota en el partido que quiera para dividir las internas de cada partido. Este es un sistema nuevo que nunca se utilizó en la Argentina y que comenzaría a utilizarse con esta convocatoria de agosto. Así que nosotros no podríamos no ir, tendríamos que ir porque además hay que ir y hay que sacar una determinada cantidad de votos para poder presentarse en octubre. Concretamente hay que sacar el 1,5% del padrón de votantes y si uno no lo saca, no puede ir a la elección nacional de octubre. Es como una especie de filtro en donde no necesariamente todos los que vayan a interna abierta después van a poder ser candidatos porque dependerá si tuvieron ese nivel de votación que tendrían que tener. Ejemplo, esto para que tengan idea de magnitud, a nivel nacional, alguien que se presenta como candidato a presidente de una fuerza política tiene que tener entre 350 y 400 mil votos en todo el país en la interna para poder ir después a presentarse como candidato nacional. Si en lugar de tener estos votos saca 200 mil votos, no está habilitado para ir a la elección nacional. Como un filtro previo a la elección de octubre. ¿Por qué cree que a Aníbal Fernández se le ocurrió usar hoy a Pino de los incendios de los vagones de tren que ocurrieron en la Primero, no es la primera vez que lo hacen. En general, cada vez que nosotros estamos planteando algunas cosas importantes, aparece Aníbal Fernández aludiendo específicamente este tema. Lo hizo cuando presentamos la película de Pino La Próxima Estación. Ese mismo día ocurrió un hecho similar al que estuvo en el día de hoy, y hoy ocurrió lo mismo. La vez pasada nosotros lo denunciamos judicialmente, tuvo que retractarse ante la justicia porque no pudo poner ni la más elemental mínima prueba respecto a sus dichos. Pero la verdad es que lo que sí es sospechoso o es extraño es esto, que cada vez que uno va a plantear alguna cosa de relevancia aparece esta acusación en el marco de esos concretos que ocurren. Si hay alguien que puede empalmar un hecho concreto con una acusación y pasa más de una vez, uno puede pensar que no es ese alguien el que promovió. Sería como que quiere correr un poco de la discusión. No solo, pero que lo quiere correr generando una situación de esa naturaleza. Porque lo extraño es que eso ocurrió. No es que no ocurrió que se incendiaron los vagones y se armó el candón que se armó en el día de hoy. Y como uno lo que puede observar en el tema de el ferrocarril es que el gobierno contribuye a este tipo de hechos por dos vías. Por dos medios. La primera de las razones es porque obviamente se gana el descrédito y el mal humor social frente al hecho de mantener la situación de los ferrocarriles en la situación en la que están. Que haya personas que saliendo de Merlo terminen saliendo a las 4 de la mañana para llegar a las 8 y media de la mañana, viniendo en tren, genera gente que viene a trabajar, es un nivel de destrato para el conjunto de la sociedad muy profundo. O sea, la situación lamentable en que se encuentra la infraestructura de los ferrocarriles abre un caldo de cultivo para estos hechos muy importantes. A lo cual, si en algún momento alguien prende un poporito y mete un bidón de nafta, puede terminar agarrando un gran caldo porque se mezcla el mal humor social con la provocación. Y dentro de los concesionarios, quienes administran los concesionarios por parte del gobierno, son mafias concretas vinculadas a estructuras sindicales concretas que, por ejemplo, mataron a Mariano Ferreira, hace no demasiado. Por lo tanto, digo, el gobierno contribuye desde la gestión mafiosa que tienen las estructuras de los concesionarios y desde una situación inaceptable e insostenible sobre cómo funcionan los ferrocarriles, a pesar de que estamos poniendo todos, como ciudadanos, alrededor de 4 millones de dólares por día en el funcionamiento de los trenes. Entonces, da la sensación que es el gobierno quien inventa estas cosas para correr el eje de la discusión, opacar y desplazar a aquellos que pretendemos una posición diferente. Bueno, en principio ya los sectores populares de la ciudad de Buenos Aires votaron a Pino Solanas en el 2009. Y la verdad es que yo creo que fue una frase muy poco feliz la de Pino Solanas en ese programa del cual vos haces mención. Pero estoy absolutamente, no seguro, sino convencido, porque además lo conozco, de que en realidad lo que terminó diciendo con sus palabras no es lo que piensa. En realidad, si uno toma el historial de Pino Solanas, cuáles son sus películas, aquellas cosas que viene formulando ya hace demasiado tiempo, está claro de que en realidad no es alguien que descrea ni que tenga una visión peyorativa del pueblo argentino. Todo lo contrario, en general, se encarga muy bien todas sus películas de destacar la epopeya que supone la pelea que el pueblo argentino ha dado durante toda su historia y durante los procesos de resistencia a toda la experiencia neoliberal que se vivió en los últimos tiempos. Por lo tanto, me parece que una frase poco feliz. Está claro, si uno escucha todo lo que dijo allí, que estaba diciendo otra cosa, que estaba hablando, sí, en todo caso, de los mecanismos de subordinación, de limitación de la autonomía de las decisiones de las personas frente a las prácticas de clientelismo político que se llevan a cabo en determinadas realidades provinciales, pero bajo ningún punto de vista lo que había es una suerte de descalificación del voto de los sectores populares en nuestro país. El año pasado apresaban a La Rosa, un asesor suyo, porque lo encontraron en el Ministerio de Economía. Usted calificó esto como una operación política. Hoy por hoy, ¿se sabe qué hacía La Rosa a las 9 de la noche en el Ministerio de Economía? Se sabe lo que hacía, en particular ese día, hubiera sido bueno que pudieran demostrar algo. En realidad, en los últimos días, Roberto La Rosa fue por la Cámara desprocesado, porque no se encontró ningún argumento para haberlo tenido no solo procesado, sino detenido 15 días en Marcos Paz, en conjunto con presos que están presos por situaciones como cometer delitos de lesa humanidad. Es decir, estuvo junto con personajes como el turco Julián, este conocido represor, estuvo con personajes como Patti, estuvo con personajes como Astiz, estuvo con personajes francamente inexplicables para una situación en donde a él, efectivamente lo encuentran en el Ministerio de Economía, pero no le encuentran absolutamente nada. Ahora, Roberto La Rosa visitaba habitualmente el Ministerio de Economía después de las 6 de la tarde, ingresaba al Ministerio de Economía a partir de los propios funcionarios, y Roberto La Rosa no era asesor mío, es alguien que produce información sobre las cuentas públicas en la Argentina que es consumida por buena parte del sistema político desde Claudio Lozano hasta Néstor Kirchner. Ahora, lo dije que esto era una operación política casualmente porque se lo presentó como vinculado a mí. Yo efectivamente, como no existe una adecuada información sobre las cuentas públicas, porque lo que deberíamos imponer todos no lo tenemos porque el gobierno no la da, trato de tener, y es mi responsabilidad como diputado integrante de la Comisión de Presupuestos, de tener todos los elementos para discutir qué se hace con la plata de todos los argentinos. Y la única razón por la cual el ministro tomó la decisión de meter preso a La Rosa fue porque vino en marzo del año 2010 a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Presupuestos y yo le planteé que en el presupuesto que le había mandado para el año 2010 faltaban declarar 60.000 millones de pesos y que tenía que decirnos cuál era el destino que iba a tener ese dinero, porque era demasiado dinero y no estaba declarado. Este señor Gurú, que estaba escuchando esto que yo le planteaba, se puso rojo, no entendió cómo podía ser que yo supiera que esos recursos estaban destinados a sufragar gastos que no habían sido declarados, y dijo que esto era falso. Inmediatamente después apareció el operativo sobre Roberto La Rosa, porque agregamos otra denuncia más, que fue la connivencia de una consultora a la cual está vinculado el ministro con la operación de canje de deuda que se iba a llevar adelante. Y en realidad lo que terminó demostrado es, primero, que efectivamente existían esos 60.000 millones de pesos que no se declararon, que efectivamente no era La Rosa el que me había proporcionado esa información. Tercero, que La Rosa no había hecho ningún acto de espionaje, porque con lo que trabaja con información pública. Y cuarto, que no le pudieron demostrar absolutamente nada. O sea, que ha sido, repito, una operación política dirigida a tratar de afectar la credibilidad de quienes venimos haciendo lo que normalmente no se debe hacer, que es controlar qué hace con la plata la gestión gubernamental. Entonces, ¿usted cree que no hizo nada ilícito al entrar a la oficina que no le correspondía a un horario que no había nadie? No, había. Sí, lo autorizaron. Se ve en el video que... Ese es el problema. El video muestra... Abre la puerta como institución. El video muestra las cosas como las quiere mostrar. De hecho, objetivamente, si ustedes siguen la causa, el propio juez que siguió la causa terminó acusando al Ministerio de Economía de faltar al compromiso con la defensa del interés público, porque si el Ministerio de Economía sabía o creía saber que ese señor robaba información, en lugar de haber filmado un video, tendría que haberlo detenido sin más. Y en realidad no hizo esto, dejó que esta persona que en marzo, desde marzo en adelante, siguiera ingresando todas las semanas al Ministerio para chequear información, y nunca lo detuvo. Lo detuvo ese día, presentó los videos para montar un operativo público. Cuando en lugar de eso, lo que tendría que haber hecho es, en la primera de cambio, detenerlo. El propio juez dice que el Ministerio no cumple con los deberes de la función pública. Y no solo eso, sino que puede decir, no solo no cumple, sino que asume todo lo que ha argumentado sobre el señor La Rosa es falso. El señor La Rosa no tenía ninguna información de nada. El señor La Rosa ingresó legalmente al Ministerio de Economía, no lo tiro para nada, ha sido desprocesado. Y vuelvo a insistir en otro punto, porque el problema no es solamente lo que hace la Rosa, sino lo que dijeron que hacía la Rosa, que era asesorarme a mí. Yo no sé si ustedes se acuerdan, el tema se terminó de discutir en el momento en que apareció el señor ministro Julio De Vido a declarar que él había contratado a la Rosa. ¿Y por qué contrató a la Rosa? Porque no le quería los números del Ministerio de Economía. Ahora, ¿qué hacía el ministro De Vido con la información de la Rosa? Todos los domingos, el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, evaluaba la evolución de las cuentas públicas con la información de la Rosa. Ahora, de eso no hablaron. Dijeron que era asesor mío. El Roberto La Rosa asesora al conjunto del sistema político de la Argentina, por lo menos a los que queremos saber lo que pasa con los números públicos. ¿Vos, señor Río? Nosotros nos planteamos que pasara a manos privadas, al revés. Nosotros no lo retiramos, hay dictamen propio. Lo que pasa es que no hay, no ha habido tratamiento del tema a nivel del recinto. Vino Solana no lo firmó, pero el proyecto sur lo mantiene. No. Nunca después de que salió de la comisión, o sea, los proyectos van a la comisión. La comisión se debate y salen dictámenes. Salió como dictamen de mayoría el proyecto nuestro. Pero eso luego nunca se incorporó en la agenda de las sesiones. No por decisión nuestra, sino porque no se pusieron de acuerdo las fuerzas mayoritarias para tratarlo. Nosotros no hemos retirado el proyecto, esta fue una discusión que tuvimos adentro del Movimiento Proyecto Sur. Nosotros seguimos sosteniendo la necesidad de que se replantee la situación de Papel Prensa. Creemos que es indispensable controlar esa situación y eso es un aporte a la democratización del sistema de medios. Nosotros no hemos retirado el proyecto. La diferencia de ¿Cuál es la diferencia? No, lo que hay, el movimiento Proyecto Sur está integrado por cinco fuerzas y esas cinco fuerzas tienen historias y trayectorias distintas, que compartimos una mirada general sobre lo que hay que hacer con la Argentina, y coincidimos en acuerdos fundamentales, pero venimos con historias diferentes. Una cosa es un partido como el Partido Socialista Auténtico, que tiene que ver con la historia de las diferentes discusiones del socialismo en la Argentina. Otra cosa es el grupo del MST, el Movimiento Socialista de los Trabajadores. Otra cosa es la Agrupación Libre del Sur, que comanda Humberto Turín, que estuvo a nivel, estuvo vinculada a la experiencia gubernamental del kirchnerismo durante un tiempo y ahora trabaja con nosotros. Y otra cosa es la experiencia nuestra, que somos parte de una corriente, que es la Corriente Nacional por la Unidad Popular, que muchos de nosotros venimos de la experiencia y de la militancia en organizaciones. Tenemos una lógica y una mirada que trata de vincular el accionar político en el terreno social con el accionar político en el terreno institucional o electoral. Entonces, hay distintos matices que hacen a las construcciones y a las historias, pero hay un acuerdo muy importante respecto a cuál es la solución a los problemas que la Argentina tiene, cuál es la idea de país que nosotros tenemos, y que concretamente pasa por un punto, que es la capacidad de recuperar la posibilidad de que la sociedad, a través de diferentes instituciones, pueda tener control sobre la base formidable de recursos naturales que la Argentina tiene, básicamente por dos razones, porque eso implica poder mantener esos recursos naturales y en segundo lugar implica apropiar un monto muy grande de recursos que se llevan empresas privadas dominantemente extranjeras y que en manos públicas servirían para financiar el bienestar de los argentinos y afirmar una nueva estrategia de desarrollo. ¿Cómo se hace esto? Para que prime el interés público en ese objetivo, democratizando a fondo la Argentina. Por lo tanto, recuperación del control público sobre los recursos naturales, democratización institucional y otra estrategia de desarrollo son las claves de la perspectiva que nosotros sostenemos y que es el acuerdo de todas las fuerzas del interior. Claro, por eso. En todo caso, pero por eso, como vos pusiste la palabra ideológica, es que yo te comenté que no hay una diferencia en ese plano. Sí es cierto que todas estas fuerzas que te comento tienen determinado desarrollo y realidad en las diferentes provincias de la Argentina. Entonces puede pasar que de repente los compañeros de Libre del Sur que tienen presencia en la provincia de Neuquén, frente al hecho de que Pino no se presenta a nivel nacional, decidan una determinada definición hoy, porque las elecciones en Neuquén son ahora dentro de poco. Entonces tienen que presentar candidato a gobernador, tienen que presentar candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Neuquén, ¿no? Tienen que hacer, digo, entonces deciden más allá de lo que se termine acordando nacionalmente, porque todavía, después de la definición que tomó Pino Solana, todavía nosotros no hemos tomado ninguna definición respecto a qué vamos a promover nacionalmente, porque estamos esperando qué es lo que pasa con Armer Diner, qué definición toma Margarita Stolbizer, cómo, qué pasa con lo después, para tratar de, en este marco, resolver la estrategia nacional. Es decir, estamos esperando los tiempos de otros actores políticos de la Argentina que creemos que son indispensables para armar la propuesta nacional que estamos planteando. En el marco de esa indefinición es donde Libres del Sur toma esta decisión, porque la elección de Neuquén viene ahora. Casi 3 años ya de la votación por la 125. Quería saber por qué votó en contra y qué día se arrepiente. En realidad nosotros tenemos la mirada de que la difusión esa se dio muy mal, básicamente por 3 razones. Porque la resolución 125, más allá de que planteaba la necesidad de las retenciones móviles, que es un instrumento que a nosotros nos parece adecuado, siempre lo respaldamos, la propuesta técnica que venía en el proyecto era un verdadero engendro que daba como resultado 2 cosas. Primero, se sostenía en un acuerdo con las principales cerealeras del país, porque se les permitió que declararan las exportaciones antes de comprar la cosecha, con lo cual se les transferían cerca de 2.000 millones de dólares a las cerealeras. Y en segundo lugar, porque se grababa del mismo modo a todos los sectores productivos, confrontando, por lo tanto, con los pequeños y medianos productores. Por lo tanto, para nosotros eso tal cual estaba planteado en un desastre. Nosotros presentamos otra propuesta, la discutimos en el Parlamento, que bancaba las retenciones móviles, terminando con el negocio de las cerealeras y compensando adecuadamente a los pequeños y medianos productores para que no se sintieran afectados por este instrumento. Hasta determinado momento, el propio Frente para la Victoria decía que estaba de acuerdo con nuestra propuesta y en determinado momento llegó una instrucción de la Casa Rosada en donde dejaron de apoyarlo nuestro y volvieron con la propuesta original. En ese marco, y como nosotros ya teníamos presentada nuestra propuesta, que era la que habíamos acordado con los pequeños y medianos productores, la que habíamos discutido en la Cámara, y más la sostuvimos. Es más, si el gobierno hubiera querido, después de que se cayó la propuesta oficial, deberían haber tratado, como corresponde a nivel parlamentario, la propuesta nuestra, que era el dictamen de primera minoría. Así que no, no nos arrepentimos, entre otras cosas tampoco, porque la verdad es que fue tan mal, como se manejó todo eso, que el propio gobierno terminó hasta autocriticándose de lo que llevó adelante. De hecho, buena parte de las definiciones que está tomando hoy el ministro de Agricultura del Gobierno Nacional, Julián Domínguez, las que está tomando en el marco de un nuevo acuerdo con la Federación Agraria, que fue el acuerdo que rompieron en aquel momento. Son ellos los que están retrocediendo respecto a lo que hicieron, porque lo hicieron mal. No porque no había que poner retenciones móviles, sino porque no tenía sentido hacerlo en acuerdo con las cerealeras y castigando el ingreso de los productores nacionales. Antes que se reglamente la ley electoral, el diputado Luis Donati había dicho que podía ser reivindicada la extensión para la ciudadanía. Lejos de ser así, esto se fue capitalizando por la oposición, por los bloques opositores, y se fue capitalizando también la sociedad. ¿Qué piensas a esta altura sobre las listas de adhesión? No me queda... ¿Cómo las calificás vos ahora? ¿Las listas de adhesión? Sí, las colectoras. Ah, las colectoras. Mirá, a mí me parece que lo lógico en un sistema electoral es que uno limite lo más posible la posibilidad de la trampa. Es decir, ¿cuál es la función que tiene la elección? Garantizar en la mayor medida de lo posible la fidelidad al voto popular, es decir, que el voto popular sea el que prime. Lo que genera las listas de adhesión son confusiones. No, porque se termina en una situación donde no se termina de saber a quién se vota. Entonces, en ese sentido, no nos parece el mejor camino. Ahora, ¿por qué aparece este tema de la lista de adhesión? Porque seguimos pensando sin incorporar algunos elementos que son mucho más interesantes, como la boleta única. ¿Qué significa la boleta única? Significa que, en lugar de que haya un partido que lleva colgado todas las categorías, presidente, gobernador, diputado, senador, lo que hay es una boleta de presidentes única donde están los presidentes de todos los partidos. Y hay una boleta de gobernador donde están los gobernadores de todos los partidos. Hay una boleta de diputado donde están los diputados de todos los partidos. Entonces uno elige en cada categoría lo que quiere. Y eso, al ser boleta única, es una boleta proporcionada por el Estado que es el responsable de emitirla y evita, primero, que ganen los que tienen más boletas, dos, que exista la trampa de sacar las boletas del cuarto público cuando la gente entra o esté, la boleta de algunos, tres, no se resuelve el tema porque vas colgado de la presidenta o del gobernador, sino porque tenés un trabajo tal que hace que la gente para esa función te elija. Entonces, para nosotros el tema se resuelve instaurando el sistema de boleta única. Nos parece que ese es el mecanismo más razonable que está discutiendo esto, que lo discutimos porque tenemos un sistema débil en materia electoral que cuando se producen situaciones complejas muestra toda su debilidad. El caso histórico en la provincia de Santa Fe, donde se tardó más de un mes en terminar de resolver quién había ganado, o el caso que tenemos ahora en Chubut, donde todavía no se sabe quién ganó, digo, son demostrativos de que el sistema es muy permeable a la trampa, y que cuando hay una diferencia muy escasa, es difícil manejarlo. Por lo tanto, para nosotros el mejor mecanismo para avanzar sería boleta única, y no tendríamos que discutir estas cosas. En el marco de cómo están las cosas, es un dato más de un sistema que funciona mal. Digo, no nos parece tampoco que el tema de las colectoras sea la muerte de nadie. Y también hay algunos que se escudan denunciando las colectoras porque quieren mantener determinada privacidad de ser los únicos que van colgados de determinado tipo de referencia. Así que nosotros parece que habría que caminar más por vía de la vuelta única que seguir discutiendo estas cosas. Sobre el resto sur, bueno, dentro de su discurso político utiliza mucho el tema de la gran minería y la contaminación. Pero por otro lado, Tino Solanas ha recibido cantidad de invitaciones a distintas conferencias de minería donde se expone específicamente cómo se trata el cianuro y iba a formarse de panorama minero y nunca acudió a ninguna. ¿Por qué? Yo no soy filosofante. ¿Por qué razón fue o no fue a tal o cual conferencia? Es algo que tendría que preguntarle a él. No sé cómo es la situación. Me parece que sí ha habido debates que ha dado Pino Solana con determinados representantes de la minería o determinados representantes gubernamentales que están sosteniendo ese tema, que han sido públicos, lo cual demuestra que no es que no quiera debatir. Ahora, ¿por qué puntualmente no fue a tal o cual conferencia que lo invitaron? Ahí pueden jugar demasiadas cuestiones. Entre ellas, que pueda ser un escenario que no le interesa transitar, porque cree que con esos actores hay que establecer una negociación distinta y que no implica ir a convencerlos en un lugar donde no lo van a convencer. Las razones pueden ser miles. Yo no me podría contestar puntualmente, a no ser que me digan puntualmente cuál. En cuyo caso, si me acuerdo la razón puntual, te la digo. Pero lo que digo es, Pino Solana viene haciendo el tema de la confrontación con la megaminería con uso de cianuro, una batalla conceptual importante, ha dado debate público, por lo cual indica que no es que tenga problemas debatidos. ¿Por qué no fue a tal o cual? ¿La ley de comunas aquí en la Ciudad de Buenos Aires? Mirá, la ley de comunas que terminó saliendo de la legislatura de la ciudad no es la ley de comunas que a nosotros nos hubiera gustado. Tiene limitaciones importantes porque no se garantiza que cada comuna tenga dentro de sí todas las instituciones que debiera tener para poder funcionar. Es decir, la lógica hubiera sido que las comunas pudieran articular las instituciones en materia de seguridad, en materia educativa, en materia sanitaria, que pudiéramos armar un esquema donde cada comuna en sí misma pudiera tener una dinámica de funcionamiento. Esto no ocurrió después de muchos debates en la legislatura, se terminó teniendo un criterio mucho más electoral y de cantidad de electores para determinar su establecimiento, por lo tanto eso pasa por arriba de identidades barriales, hay barrios que quedan por ahí de la mejor manera representados y demás. Ahora, más allá de eso, a nosotros nos parece bien que exista, y no solamente nos parece bien que exista, sino que nos parece fundamental que se aplique. Por lo tanto, venimos batallando para que exista y se aplique el tema de elección de comunas, esto aparentemente podríamos lograrlo en la próxima elección. Y la verdad que la razón por la cual queremos esto es porque es la única manera de poder delegar en las comunas un conjunto de responsabilidades que hacen al tema de las veredas, el bachero, todo lo que tiene que ver con la infraestructura barrial y demás, y poder permitir que el gobierno de la ciudad se ocupe de temas de fondo que debe discutir con la nación y las provincias, como es el tema del transporte, como es el tema de la seguridad, como es el tema de las cuencas medioambientales, como es el tema de la salud y la educación a nivel general. En realidad, la idea de que la Ciudad de Buenos Aires se resuelve discutiendo los baches es una idea que disminuye la escala que el gobierno de la ciudad tiene, que es un gobierno que tiene recursos similares o mayores a los de cualquier provincia y que al mismo tiempo tiene una escala de gobierno que es mucho más un gobierno municipal que otra cosa. Los gobiernos municipales deberían ser las comunas para poder tener en serio un gobierno a nivel local que pueda atender los temas que debe atender. Así que en ese sentido, teniendo diferencias con la ley que terminó saliendo, que para nosotros no es la mejor, nos parece adecuado que se ponga en marcha. ¿Qué motivación social tiene el proyecto azul? ¿Qué política de integración social tiene el proyecto azul? A ver, en términos generales, nosotros somos tributarios de la idea de recuperar las políticas de alcance universal en materia social. Esto es, digamos, en un contexto donde en la Argentina solo el 40% de los trabajadores están en el circuito formal y el 60% está fuera, nosotros tenemos la impresión de que los criterios históricos, como es fijación de salario mínimo, convenios colectivos y demás, son criterios para una parte muy restringida de la población laboral. Consecuentemente, lo que creemos es que hay que construir un piso de garantías de ingresos y de derechos para el conjunto de los hogares argentinos, y eso implica discutir ingreso universal para la niñez, implica discutir jubilación universal para todos aquellos que llegan a los 60 y los 65 años y no pueden demostrar los 30 años de aporte y tendrían que poder acceder al tema de la jubilación igual. El tema de la puesta en marcha de un seguro de empleo y formación para todos los jefes de hogar desocupados que permita pagarles un salario para incorporarlos en un circuito productivo o de formación, es decir, que aquellos que no terminaron la primaria lo terminen, los que no terminaron la secundaria lo terminen, que puedan ser parte con ese seguro de un proceso de autoconstrucción de vivienda para resolver necesidades en su propia zona, y al mismo tiempo reformular el sistema sanitario y educativo para garantizar la plena universalidad. Ese es uno de los criterios. Y después tenemos políticas, incluso más concretas, para acá, para la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros pensamos que es imprescindible la puesta en marcha de una ley de solidaridad urbana que permita que en barrios consolidados de sectores medios altos y de altos ingresos pueda haber incorporación de vivienda popular y social, y que en la zona sur, en donde lo que uno quiere que a los sectores más postergados se puedan incorporar infraestructura suficiente para que los sectores medios altos y de altos ingresos también puedan estar en el otro. O sea que tenemos una idea de integración social de la comunidad, tanto por la vía de levantar los ingresos como por vía de cómo manejar la política de infraestructura en general. Vamos a ir con las últimas dos preguntas. Es una discusión política. Nosotros tenemos una definición muy clara y vamos a tener candidato a presidente y a vicepresidente más allá de lo que haga Hermelina. Ahora, yo te mentiría si te digo que yo preferiría que el Partido Socialista, en lugar de tomar la determinación de volver a tropezar con la misma piedra y ir por detrás de la política radical, nosotros preferiríamos que destina por este lado. La verdad es que lo que yo sé hasta el momento es que para buena parte del Partido Socialista esa discusión está cerrada. No quieren ir con la Unión Cívica Radical tal cual está. Y se diría que el agregado que ha hecho el radicalismo ahora, que es el tema de sumar la posibilidad de la candidatura de Narváez, termina de aventar casi todas las dudas. Por lo tanto, efectivamente, como nosotros aspiramos a armar un frente político lo más amplio posible, no tenemos por qué apurar a quienes vemos que son aliados o socios naturales, porque lo que nosotros estamos planteando, lo que desde nuestro punto de vista es natural. Nosotros en la Cámara de Diputados, en las diferentes discusiones, hay 25 diputados, 11 son nuestros, 6 son del socialismo, 5 son de Margarita Stolbizer, 3 son de Juez, que en realidad terminamos votando juntos sobre los principales temas. No votamos ni con la UCR, ni con el PRO, ni con el Frente para la Victoria y el PJ. Lo lógico para nosotros es traducir en el plano electoral lo que es las coincidencias lógicas sobre los principales temas de la Argentina y sobre los principales conflictos que se dan. Para nosotros es un aborto de la naturaleza quién socialismo y el quién vaya con los radicales. Es una decisión que tienen que tomar ellos. Tienen que ver con su historia, con sus construcciones, qué sé yo. El Frente Progresista en la provincia de Santa Fe lo conduce el socialismo, pero los radicales están allí. Por lo tanto, por esa razón, entiendo que evalúan qué hacer a nivel nacional y no terminan de definirlo. La experiencia de Margarita Stolbizer viene de romper con el radicalismo y, por lo tanto, arrastra una tradición de la cultura radical y hace que dude sobre dónde debe articular. Son procesos políticos que nosotros respetamos. Nuestra definición es muy clara. Nosotros no vamos ni con la estructura del justicialismo, mismo, ni con la estructura de la Unión Cívica Radical, porque sabemos que son estructuras refractarias a cualquier propuesta de cambio. Es más, si uno mira el modelo de PJ kirchnerista, en términos de corrupción institucional y clientelismo político, por lo tanto, para nosotros no hay diferencia, y por eso es que no vamos con ninguna de esas variantes. Puede haber otras fuerzas que vienen discutiéndolo, que pueden ver con mayor cercanía a la, digamos, la figura de Ricardo Alfonsín por cuestiones de afecto histórico, lo que puede. Para nosotros, por más que Ricardo Alfonsín esté al frente del radicalismo, quienes gobiernan en nombre del radicalismo reproducen el orden vigente de concentración, extranjerización y desigualdad que tenemos en el país. Y las experiencias gubernamentales que hemos tenido en la Unión Cívica Radical no han resuelto ninguno de los problemas que nosotros estamos planteando. Por eso es que nos parece natural no tener que ir por esa vía para proponer hacer cosas distintas a las que normalmente hacen. Ahora, le damos el tiempo a aquellos que vemos que tienen otra mirada, que en realidad coinciden con nosotros, pero que están atados por lo que tiene que ver con su propia historia de este trayecto político. Nosotros tenemos una decisión tomada, estamos esperando la también, si no, iremos en esto. A ver, esto, lo que yo planteé en la discusión de TN, es que nosotros estamos de acuerdo con que si las empresas han hecho uso de fondos previsionales, haya directores en las empresas que los defiendan. Lo que sí queremos destacar que hay una suerte de confusión conceptual en donde pareciera que esos fondos son fondos del Estado, cuando en realidad no lo son. Son aportes de los trabajadores para su jubilación. Por lo tanto, para nosotros, el ANSES, la Administración Nacional de la Seguridad Social, no debiera ser un organismo dependiente del gobierno central, sino que debería ser un organismo público con autonomía, donde existan representantes del Estado, pero también representantes de los trabajadores y los jubilados, que son los que aportan y los que son beneficiarios del uso que se haga de esos recursos. Ese es el criterio. De hecho, cuando se planteó la restatización de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, nosotros propusimos que se incorporara esto en la ley, el oficialismo no quiso, y la verdad es que creemos que eso es razonable. Si uno mira los últimos dos años, 2009 y 2010, el ANSES utilizó, por eso, el Tesoro de la Nación, el gobierno nacional, utilizó 33.000 millones de pesos del ANSES. 33.000 millones que podrían haber servido para cancelar deudas que el ANSES tiene con los jubilados o para pagar mejores tablas jubilatorias. Entonces nosotros del mismo modo estamos de acuerdo con defender con directores en las empresas los fondos que las empresas han utilizado, estamos de acuerdo con que los fondos previsionales tienen un destino prioritario, que es cancelar la deuda con los jubilados y mejorar el pago de haberes jubilatorios. Si luego de cancelar deudas y mejorar los haberes jubilatorios, que para nosotros que el 70% de los jubilados gane la mínima, no es una buena situación, una vez que eso se resuelva, si además sobran fondos, no tenemos problema en invertir, lo que puede, pero estamos viendo que hay un mal uso de los fondos previsionales cuyo destino no es el que debiera ser. Por eso es que planteamos la democratización y por otra parte digo, en general, en el plan institucional, por eso lo destaqué anteriormente como un criterio nuestro, la democratización de las instituciones existentes para mejorar la participación en la decisión por parte de la población y la creación de instituciones para que entonces, para llevar adelante, es un criterio nuestro. En esta línea va democratizar el ANSES. Bueno, ponen en una hoja lo de siempre, los datos, los pusieron arriba, y fíjense mañana en la página, en la parte de alumnos, porque va a haber una consigna sobre la charla de... Así que entren,